Alabado sea nuestro Dios. Bendecido sea Dios. Hermano, alabe a su Dios, que Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Yo quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9. Vamos a leer en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, a partir del verso 27 de ese Evangelio. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él para toda aquella tierra. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Padre. Ahora, Señor, ministra mi vida para así hacerlo a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Vamos a meditar bajo el tema cómo caminar en la dimensión de los milagros. Cómo caminar en la dimensión de los milagros. Hermano, la frontera entre lo imposible a lo posible es la fe. La frontera entre lo posible e imposible es la fe. En estos días, hermano Dauri daba un estudio y Antonio le preguntaba que ya no se ven los milagros. Y Dauri le respondió: claro, los milagros se hacían en aquellos tiempos para que los que no creían, creyeran, le dijo Dauri. Correctísima la respuesta. Pero realmente yo quiero decirle que los milagros están y siguen dándose los milagros, hermano. ¿Cuántos creen que hay milagros? Todavía hay milagros, hermanos. Lo único que hay es que creer. Creer. Esa es la diferencia, creer. Dile a tu hermano en esta mañana, tiene que creer. Tiene que creer. Porque no hay milagros sin creer. Es imposible que podamos nosotros decir que hay milagros si primero no creemos. Lo que nosotros creemos, eso nosotros vamos a tener. Por eso muchas veces nosotros nos manejamos en una dimensión de imposibilidad. Y ustedes saben qué pasa. Que el mundo al que nosotros vamos y en el que nosotros estamos no puede creer lo que nosotros hemos creído, precisamente porque lo que creemos nosotros no creemos. ¿Qué pasó ahí? lo que creemos, nosotros no creemos. O vamos a ver de otra manera. En lo que creemos, nosotros no creemos. Todavía creo que no está claro el asunto. Todavía veo que el hermano Olivo dice con la cabeza que no está claro eso. ¿Y sabes qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros le decimos al mundo que nosotros creemos en el Señor, y porque creemos en el Señor, nosotros estamos en victoria, y nosotros tenemos sanidad, y nosotros tenemos todo lo que creemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando vamos al mundo, sucede diferente, hermano Olivo, a ver si me entiende ahora. Porque eso que nosotros decimos que creemos y que tenemos, cuando vamos al mundo, el mundo escucha de nosotros más los lamentos que lo que decimos que realmente tenemos por lo que creemos. ¿Entiende? Si usted cree, ¿qué es lo que dice la palabra? Que como creíste, será. Y entonces, pues, cuando nosotros estamos fuera, decimos nosotros y creemos que el Señor suple todo lo que falta. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que el Señor suple? ¿Cuántos creen que el Señor suple lo que necesitamos? Ah, pero ¿qué pasa? Cuando salimos fuera, usted sabe qué es lo que escucha el mundo. Me falta esto. Me falta dinero, me falta salud, me falta alimentos. Y entonces, si nosotros creemos en que el Señor suple fuera, entonces no podemos nosotros estar con ese lamento y esa plaga y de que el Señor suple. Pero cuando salimos a los que no creen lo que nosotros creemos, ¿qué es lo que le estamos llevando a ellos? Que el Señor no suple nada. Eso es lo que estamos llevando al mundo, que el Señor no suple nada. Ayer yo llamaba a mi mamá, como de costumbre, yo la llamo porque como ella está allá y yo no puedo estar todos los días, siempre tengo una llamada. No hay esa llamada que la vieja me conteste: estoy bien, feliz. Siempre que, en vez de decirme aló, mi hijo, Dios te bendiga, ay, aquí con todos estos dolores, yo no sé para qué uno está vivo. Y yo le digo: vieja, ¿qué es lo que te pasa? Ay, encima de esto, aquí la gente se está muriendo. Se murió una el domingo y ayer se murió otra. Eso es lo que nos espera a nosotros, los que estamos con todos estos dolores. Y yo le dije: vieja, tú no eres la primera que te va a morir, pero tú tienes que declararte sin dolores. Tú tienes que declararte que estás sana. Pero eso hay que creerlo, hermano. ¿Cómo usted puede decir que está sano cuando todavía le duele? ¿Cómo usted puede decir que no le duele nada cuando usted sabe que le está doliendo? Mire cómo Valé me levanta la mano, eso es verdad. Óigame, Valé está asintiendo con eso de que realmente es verdad. Que mi mamá tiene razón de decir eso. Y yo le digo: Valé, no. Nosotros estamos sanos en el Señor, aunque nos duela todo el cuerpo. ¿Usted cree eso, Valé? Si usted cree eso, usted está sano, Valé. ¿Usted está escuchando eso, Valé? Usted está sana, aunque le duela hasta el dedo meñique, usted está sana. Y cuando usted sale a la calle, tiene que declarar que está sana en el nombre del Señor. Por eso es que los milagros siguen sucediendo, hermano. Y yo estoy sano, aunque me duela todo el cuerpo. Pero si nosotros cuando salimos a la calle, lo que estamos diciendo es todo lo que nos falta, todo lo que no tenemos, y por toda la que estamos pasando, ¿quién puede creer que lo que nosotros hemos creído resuelve los problemas? Se nos hace imposible predicarle a la gente, porque ¿quién quiere venir a buscar para seguir peor? Yo quiero decirle, mire, a mí que ni me hablen de eso de convertido, porque si es para yo andar con todos estos dolores arriba, ni me hablen de eso. Porque yo siento que siendo convertido, tú no puedes estar fuera de la escasez, fuera del dolor, fuera de las necesidades. Hermano, ¿ustedes saben por qué están todos esos problemas en nosotros? Porque no hemos creído. La escuela dominical esta mañana enfatizó un punto esencial. Muchas veces nosotros estamos y hemos dicho que creemos y estamos en el grupo de los que han creído. Pero es mejor estar callado, porque cuando hablamos decimos todo lo contrario de lo que hemos creído. ¿Y qué significa cuando hablamos? Oh, pero si al hablar, yo solo voy a hablar. Hermano, nosotros los que decimos que hemos creído, se nos pasa más tiempo hablando de los dolores y de la escasez y de las limitaciones que de Cristo. Entonces yo no creo que de esa manera pueden suceder milagros. En la iglesia tiene que haber milagros, porque nosotros hemos creído que la iglesia va como es, de victoria en victoria, ¿y de qué? Y de triunfo en triunfo. Y cuando usted sale allá afuera a hablar de que usted está en dolores, que usted está en escasez, que usted está en limitaciones, que usted está en nada, entonces usted no va de gloria en gloria, ni de victoria en victoria, ni de triunfo en triunfo. Usted va de derrota en derrota, eso es lo que usted va. Hay silencio, parece que no estoy diciendo la verdad. Hermano, cuando usted sale a decir todo lo que le hace falta, cuando usted sale a decir todo lo que le hace falta, entonces usted lo que está es declarando derrota, no victoria. La iglesia sale ahí a decir que está en victoria. ¿Pues usted cree que la iglesia está en victoria por lo que usted tiene? La iglesia está en victoria porque Cristo le ha dado la victoria. Y esa victoria de Cristo la tengo yo. Por eso es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo no se circunscribe en lo que tengo, ni en lo que no puedo hacer, ni en lo que puedo hacer. La victoria de Cristo está en lo que yo ya tengo, que puedo disfrutar. Decía el martes que yo aprendí que ser rico no es tener mucho dinero. Ser rico es apreciar y valorar lo que se tiene. Y aquí yo sí se lo voy a picar chiquito, como ya dicen los hermanos. Valorar lo que se tiene implica que mi riqueza yo la voy a dimensionar en la manera de lo que ya el Señor ha hecho en mí y lo que ya el Señor me ha dado. Hemos dicho en innumerables ocasiones que nosotros nos pasamos todo un tiempo afanados por lo que queremos y dejamos de disfrutar lo que tenemos. Hermano, comience a darle gloria a Dios por lo que usted tiene. Cuando usted aprenda a darle gloria a Dios por lo que usted tiene, aún con los dolores que usted tiene, dele gloria a Dios. No, dele gloria a Dios. Glorifique a su Dios con los dolores. Glorifique a su Dios con las enfermedades. Glorifique a su Dios con la escasez. Glorifique a su Dios en el hambre. Glorifique a su Dios. Dice una anécdota que había un tipo que le vendió un camello que habla a un tipo por 10 mil dólares. Y él dijo, mira, para que te hagas rico, te voy a vender un camello que habla. Tú vas a un circo y te haces rico. Y entonces el tipo convino en pagar los 10 mil dólares para comprar el camello que habla. Y entonces cuando ya él sale a hacerse rico, resulta que el camello no habla. Y él volvió al que le vendió el camello y le dice, óyeme, tú me has engañado porque el camello que tú me dijiste que hablaba, no habla. Y le respondió el que le vendió el camello, sigue hablando mal del camello, a ver si lo va a vender. Sigue hablando mal del camello. Hermano, si usted sigue hablando mal de todos los males que usted tiene y no habla de lo bueno que usted tiene, eso es lo que usted tiene que hablar y pregonar. Si usted sigue hablando de todos los malos que usted tiene y lo que está pasando en su vida, eso va a tener. ¿Quién le va a comprar camello a usted? Yo quiero que me diga, ¿quién le va a comprar a usted venir a convertirse, a creer en lo que usted cree? Nadie le va a comprar ese camello a usted. Nadie. Pero en cambio, si usted sale ahí sin un pinto en los bolsillos y usted comienza declarando en la victoria de Cristo y declarando que usted está sano y declarando que usted lo tiene todo y que usted está en el Señor, usted no está mintiendo. ¿Sabe por qué usted no está mintiendo? Es creyendo. Porque ¿qué fue lo que él dijo? Que creyeran en él. Solo cree. Porque cuando usted cree, al que cree, todo. Entonces, en la medida que usted declara lo que usted cree, en esa medida usted está declarando que está viviendo en fe. Y yo quiero ahora, porque una vez estaba en Tampa predicando en una iglesia y hablé más de lo que era esto que le estoy hablando a la iglesia respecto de lo que es creer que de lo que decía el texto. Había un pastor ahí que era un teólogo y me dijo, oye, pero el pastor se va a pasar el mensaje y no hablar del texto de la lectura que tuvo para la congregación. Y yo quiero ir a la lectura, hermano, ahora. Porque ya me llevo como 15 minutos y no he ido a la lectura. Para que ustedes vean que lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo por decirlo, es que la palabra lo confirma. Dice que en la porción que acabamos de leer, los milagros se alimentan con el clamor de quienes creen. ¿Con qué que se alimentan los milagros? Con el clamor de los que creen. ¿Qué fue lo que hicieron los ciegos? Ellos no habían visto a Jesús, son ciegos, pero sí sabían lo que Jesús podía hacer. Y en tanto advirtieron que Jesús estaba por ahí, ¿qué hicieron? Clamaron. ¿Qué es un clamor, hermano? ¿Qué es un clamor? Un clamor es una expresión a voz alta que todo el mundo lo escucha. Es una expresión de una necesidad sentida con dolor. Una necesidad que usted clama porque tiene una necesidad que necesita respuesta. ¿Qué fue lo que hicieron los ciegos? Clamaron. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y eso lo escuchaba todo el mundo. La iglesia, cuando sale ahí, tiene que escucharlo el mundo, que usted ha creído en un Cristo que tiene respuesta y un Cristo que suple, en un Cristo que le tiene a usted en victoria. Y dice que ellos siguieron clamando, Jesús, ten misericordia de nosotros. Es por medio de un clamor, hermano. Los milagros se mueven cuando hay clamor de parte de la iglesia. Los ciegos clamaron, pero ellos creyeron. No solo clamaron, sino que creyeron. El milagro se pide a Dios en clamor. ¿En qué que se pide el milagro? Ellos pidieron en clamor a Jesús que le diera la vista. Hermano, muchas veces nosotros no clamamos porque no creemos o tememos a lo que puedan decir la gente. Pero mira a este hablando y mira a este tanto que está pidiendo y diciendo de Dios y nada que sucede. Usted tiene temor, y yo digo que tiene temor más que creer. Cuando usted tiene temor, usted entonces no puede clamar. Pero si usted cree, usted clama. Iglesia, clama. Iglesia, clama. Iglesia, reclama. Iglesia, dilo a voz en cuello y declara el milagro de Dios en tu vida. La iglesia tiene que aprender y ejercitar, pero primero tiene que creer. En aquellos momentos se unían mucha gente por lo que estaban viendo que estaba sucediendo, lo que estaban sucediendo con los discípulos que habían allí y lo que ellos estaban predicando. Dice que Pedro hasta con la sombra se sanaban los enfermos, hasta con la sombra de Pedro. Pero como dice el coro, no era la sombra de Pedro ni tampoco Pedro. Era el Espíritu de Dios que estaba allí. Y la iglesia tiene que aprender que no es con ustedes, es con el Espíritu de Dios que se mueve la iglesia. Y la iglesia de Dios tiene que moverse en milagro. La iglesia de Dios tiene que comenzar a declarar cosas por fe, porque lo cree. Una iglesia que no esté declarando cosas es porque no cree. La iglesia tiene que comenzar a declarar, pero primero crea. Primero crea. La condición sine qua non para que haya milagro en la iglesia es que crea. Y por eso hay una iglesia que aparenta muchas veces muerta, porque parece que no sucede nada, no se convierte ni un mosquito, porque para ahí no se mueve nada, y no se mueve precisamente porque hay una iglesia que se ha olvidado de desatar milagro y desatar sanidad y desatar prosperidad y desatar todo. Prefiere vivir en miseria, prefiere vivir en lamento y no declarando los milagros de Dios. Iglesia, declara los milagros de Dios. No importa lo que el mundo pueda decir. Yo siempre refiero, y estoy loco por traer esos dos ateos aquí a la iglesia. Tengo convenido, yo creo que estoy casi trayéndolo a la iglesia. Porque ellos siempre me quieren enrostrar, porque ellos saben mi deuda. Ellos conocen mi deuda, incluso muchos de ellos me han prestado. Y entonces ellos me dicen, la verdad es que a Reyes no lo entendemos. Como dice Olivo alguna vez, a Reyes no lo entendemos. Él tiene mucha deuda y siempre está como contento, yo no sé. Y entonces, ahora lo que no entendemos es que si Reyes tiene un Dios tan poderoso, ¿por qué tiene deuda? Oye, eso dicen ellos. ¿Por qué tiene deuda? Y yo le digo a ellos muy claro, y ellos creen que es un salir. Yo la tengo porque yo no la tengo, la tiene el Señor. La tiene el Señor. Y dice, sí, pero no es el Señor que va al banco a llevar los pagos de los préstamos que tú tienes. ¿Cómo que no? Pero a ti mismo te ha usado. A ti mismo le digo yo a uno. A ti mismo, dime. Cuando tú fuiste al Banco de Progreso, le digo yo, cuando tú fuiste al Banco de Progreso, ¿fui yo que fui? Ese es a uno que me prestó 2,5 millones. A uno que me prestó 2,5 millones. Digo, óyeme, cuando tú fuiste al Banco de Progreso, dime si fui yo. Yo no tuve que ir. El Señor te usó a ti para que tú fueras y pagaras por mí. Es que yo no tengo problema con mi deuda, porque mi deuda la tiene el Señor. Así es que tú lo que tienes que creerle al Señor, porque ahora resulta que el que tiene deuda es Él. Y ahora Él quiere que yo le pida a Dios mío. Oye, como el Dios tuyo resuelve, yo quiero que tú le pidas y le eches una oracioncita en el nombre tuyo. Digo, pero no, lo primero que tú tienes que hacer es creer. Si tú no crees, yo puedo echar todas las oraciones y nada va a suceder. Así es que el día que tú me digas que crees, yo estaré orando para que las bendiciones de Dios se desaten sobre ti. Tienes que creer. Oiga, y lo estoy sintiendo, vea que está. Oiga, ya está medio tambaleando. La pastora me decía, oye, esta es tu oportunidad para que, ese te lo puso el Señor. Esta es tu oportunidad para que tú le prediques, me dice ella. Digo, pero claro, yo me voy todos los días allá y yo le hablo del Señor. Digo, tiene que creer para que te vaya bien en los negocios. Tiene que creer para que la deuda tuya desaparezca. Tiene que creer. Y hasta que tú no creas en el Señor, tú irás en peor. Óigame, ya el hombre me habla de Dios. Lo veo medio tímido todavía, pero me habla de Dios. Es que nosotros tenemos que decir allá afuera, oigan, aun cuando el agua esté por encima de nuestra cabeza, óigame, cuando el agua esté por encima de tu cabeza, ¿qué tú tienes que hacer? Creer. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que cuando pase por el agua, y aunque te esté quemando, ¿qué es lo que dice la palabra? Que aunque pase por el fuego, la llama, no arderán en ti. Entonces tú lo que tienes que creer es la palabra. Porque al que cree, todo le es posible, hermano. Mire, en el más mínimo quemoncito de mano ya estamos dudando. El que quiere ver milagros, tiene que creer en el Señor. Tiene que creer en el Señor. Y creer que lo que ha prometido lo hará. ¿Cómo usted declara, hermano? Por eso, ¿qué es lo que pasa? La gente no puede creer. Porque oramos por los enfermos y ellos siguen enfermos. Es más, se enferman más. Porque muchas veces oramos y no creemos que están sanos, hermano. Algunas veces yo, oye, estamos orando por una hermana que tiene un cáncer terminal, pero eso es para nada. Lo mejor es orar para ver si el Señor se la lleva, porque imagínese, tiene un cáncer terminal. A ver, para que se, ya lo que tenemos que orar es a ver si se encuentra con el Señor. ¿Tú ves? Porque es que ya orar por sanidad, eso, no vamos a perder tiempo en eso. ¿Usted está viendo eso? ¿Están creyendo que el Señor sana? ¿Y dónde estaba Lázaro? Lázaro no estaba en la tumba. Entonces, si está viva, no puede ser sanada. Ay, no. Vamos a orar a ver si el Señor se lo lleva. Porque imagínense, ya no hay nada que hacer. Ya lo declararon, le dieron los médicos, le dieron un mes y ya lleva 2 meses y los médicos nada más le dieron 1 mes. Oh, pero usted cree que el Señor no tiene el control, que cuando los médicos han dado 2 meses, el Señor le puede dar toda una vida. Usted es lo único que tiene que creer. Entonces vamos nosotros a pedirle al Señor creyendo menos que lo que debemos hacer para que el milagro se produzca. ¿Quieren milagro? ¿Cuántos quieren milagro? ¿Cuántos quieren milagro? ¿Cuántos quieren que obre milagro? Cree. Cree. Cree. Dice, los milagros ocurren entre quienes se atreven a creer. ¿Usted está oyendo eso? Los milagros ocurren en quienes se atreven a creer y no a dudar. A tener fe en lo que han creído. Así es que se prueba el milagro, hermano. Mire si Jesús, cuando esos ciegos le estuvieron pidiendo que le devolviera la vista, y Jesús aquí lo confirma, lo que estoy insistiendo y que estoy repitiendo desde que inicié. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los ciegos? Cuando él se acercó a ellos, le dijo, ¿y ustedes creen que yo puedo hacer eso? ¿Ustedes creen? ¿Qué contestaron los ciegos? Sí creemos, Señor. ¿Usted está oyendo? ¿Ustedes creen? El mismo Jesús está requiriéndole a los ciegos que deben creer. Entonces, ¿qué pasó después que ellos le dijeron sí, Señor? Dice que después que ellos creyeron, que ellos le dijeron, ellos le dijeron, sí, Señor. Fuera duda. Ahí no había duda, hermano. Ahí no se había vacilante. Mire, pero algunas veces yo veo a los hermanos aquí en las clases bíblicas que le preguntan. Mire, a mí me da pena algunas veces cuando se hacen esa pregunta y yo veo a los hermanos titubeando. ¿Usted cree que usted está salvo? Así han habido maestros que preguntan eso. Y usted ve a los hermanos y dice, bueno, estamos tratando de que... usted está... Oiga. Eso nada más lo sabe el Señor. Pero usted puede dudar cuando a usted le pregunten que si usted está salvo y que usted diga, hermano, yo creo, porque eso no lo sabe nadie. Y él, ¿cómo que no lo sabe nadie? Si usted creyó, usted es salvo. Porque el que cree está salvo. Entonces, si usted todavía está con duda con eso, entonces usted no sabe si ha creído. Por eso hay mucha gente que está en la iglesia y tiene que convertirse porque no se han convertido. Porque no han creído. Hay que creer, hermano. Entonces Jesús, después de ver que ellos le dijeron que sí, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Si ya ellos le dijeron que sí, entonces el Señor lo que tiene es que confirmarle que realmente ellos están ya sanos. Dice entonces, le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os será hecho. Conforme a vuestra fe, será hecho. Le tocó el maestro. Hermano, cuando usted declara por fe y por lo que cree, entonces lo que espera de allá es el toque del maestro, declarándole que lo que usted ha declarado en la palabra y por la palabra será hecho conforme a lo que usted ha creído. Yo creo que muchas veces, hermano, vale, le voy a predicar directo ahora a usted. ¿Usted sabe por qué no se han ido los dolores suyos? Porque usted no le ha creído que el Señor puede quitar los dolores. Escuche, ¿vale? Nunca acostumbro a predicar tan directo. Pero le estoy diciendo lo que le dije a mi mamá. Usted tiene dolores y seguirá en dolores porque usted no le ha creído al que quita los dolores. Y ahora le voy a decir la otra, ¿vale? Y si los dolores siguen, ¿vale? Alabe a su Dios. Alabe a su Dios. Alábelo. Mire, es mejor alabar los cojos aquí que llegar allá sin nada. Alábele, aunque le quede un dedo aquí, vale, alabe a su Dios. Aunque le quede un dedo aquí, alabe a su Dios. Fueran dolores. Y declárese que aún con los dolores usted tiene un Dios en el que usted ha creído. Porque nosotros no creemos porque ya el Señor se llevó los dolores. Tenemos que darle gracias al Señor con los dolores. Y en medio de los dolores, en medio de las enfermedades, en medio de la escasez, siga alabando a su Dios. Mire, hermano, el propósito de Dios es sanarnos. El propósito de Dios es sanarnos. En Mateo 8:3. Se presentó ahí un leproso y le dice al Señor, Señor, si quiere, puede sanar. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Quiero. Y eso te está diciendo el Señor en esta mañana, que Él quiere. Él lo único que quiere ver en nosotros, fe. Si hay fe, la palabra misma dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, oiga, un granito de mostaza es suficiente para nosotros transformar nuestras circunstancias y condiciones en la vida, porque hay un Dios que transforma todo, y por eso tenemos nosotros que confiar y creer. Cuando el centurión fue donde Jesús y le dijo que sanara a uno de sus criados, él le dijo que él creía y que la palabra que el Señor podría pronunciar ahí, él la creía, y allí el criado de él iba a ser sanado. Y dice el Señor que no había visto tanta fe en un hombre, y dijo que allí Él declaró la palabra, y a la misma hora dice que el criado fue sanado. Y por eso usted en esta mañana solo tiene que declarar la palabra confiando en el Señor, y será hecho. Hermano, declaren la palabra. No salgan ahí débiles. Nosotros andamos en la calle con un rostro famélico, debilitado, sin fuerza, cuando tenemos el poder de lo alto. Cuando tenemos en nuestras manos, como decíamos en el sermón pasado, tenemos la autoridad para atar y para desatar, pero salimos ahí como si no tuviésemos poder para nada. Use su poder, hermano. Los milagros honran y glorifican a Dios. ¿Usted sabía eso? Que cuando Dios produce milagro en nosotros, Dios se glorifica a través de nosotros. Él se glorifica a través de nosotros. Dios quiere glorificarse, hermano, en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos instrumento de su gracia. Ya el Señor no está aquí para que se produzcan los milagros. Él no está aquí. Esos milagros que Él hacía, lo hacía Jesús, ¿verdad que sí? Y ahora, ¿quién es que tiene que hacer esos milagros? Somos nosotros, porque a través de Jesús se hacían los milagros. Y a través de nosotros se harán los milagros. Pero Jesús creía en el que le envió. Pero Jesús creía en el Espíritu de quien lo envió. Y por eso Él declaraba la palabra y declaraba el milagro. Es decir, que si no se están sucediendo los milagros, revísate. Porque tú no estás creyendo, porque los milagros se producen a través del instrumento que Dios escoge. Y tú eres el instrumento que Dios ha escogido para que se produzcan los milagros. Tú tienes que declarar la palabra de Dios. Tú tienes que declarar la fe de Dios. Tú tienes que declarar la confianza en Dios para que eso pueda ser una realidad en tu vida. Mano, no podemos nosotros estar declarando cosas dudando. La palabra dice que el que duda es como la ola del mar. ¿Qué pasa con la ola del mar? Se van y vuelven. Son fluctuantes. Nosotros no podemos andar fluctuando. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. En Isaías 35:5, la palabra dice que los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se abrirán, hermano. ¿Y por qué usted cree que se abrirán? Porque el Señor produce en nosotros la autoridad para que los ciegos vean, para que los sordos oigan, para que los enfermos sean sanados y para declarar prosperidad, para declarar bendiciones. No podemos nosotros declarar bendiciones cuando nosotros estemos promoviendo derrota. ¿O usted cree que sí? Me encontré en la Plaza Internacional a un señor que me estaba vendiendo unos nichos para, ¿cómo que se llama? El nuevo cementerio. Fuente de luz. Óigame, hermano, ese hombre me vendió tan bonito esos nichos, que son de las cosas que a ustedes no les gustan hablar de eso porque se habla de muerte. Pero yo me vi tan bonito ahí enterrado en ese nicho. Oiga, yo me vi tan bonito. Oiga, Gerardo, y ese césped verdecito. Pues yo dije, pues yo quiero estar ahí metido. ¿Por qué es tan bonito eso ahí? Que él me dijo, mire, aquí usted descansaría y sus seres queridos y todas esas cosas tan hermosas que yo dije, wow, ¿y cuánto cuesta este? Tuve que decir. Oye, yo dije, no, pero yo quiero estar para allá. ¿Por qué eso es tan bonito que él me estaba presentando eso? Que ya yo quería estar para allá. Gerardo, mire, hasta una cosa bajando así la caja con mucho cuidado. Oye, una poleíta bajando la caja. Y luego aquí hay una gavetica para tus seres queridos. Y luego aquí puedes tú convivir con todo tu ser querido a tu alrededor. Yo me imaginé ahí de una vez, la viejita para allá, Guarina para acá, y aquí metiendo, ahí comencé yo a meter los hijos míos ahí. Digo, óyeme, pero yo voy a necesitar varias bocas, le dije, porque nada más no soy yo solo. Me dijo, no, es que usted puede ya, después de 4 años los huesos se pueden sacar. Ve, aquí hay una gavetica, que esa gavetica coge más de 5 muertos ahí. Así que usted no se preocupe, pero si usted lo quiere que estén individuales, entonces está este. De manera que me lo vendió de una manera. Oiga, hermano, si eso es vendiéndote caja de muerto y muerto, ¿qué será usted vendiendo? El evangelio de Cristo, el evangelio de poder, el evangelio de vida, el evangelio de bendición. Oye, no es para usted presentarlo, no con lágrimas, no con lamento, no con lamentaciones de escasez, de derrota. Mire, ese hombre estaba demostrándome cosas en victoria y era de muerto. Eso es igual que los seguros de vida, que son de muerte, porque el que lo paga no lo ve. De manera, hermano, que usted en esta mañana declare por fe que hay milagros. Que lo imposible que puede estar sucediendo en su vida será posible. Declárelo en esta mañana. Todo es imposible. Hoy será posible. Declárelo. Pero declárelo en fe. Dios honra tu fe. Él responde con poder. Todos podemos movernos en un terreno de dimensión de lo que son los milagros. Lo único que tenemos es que tener fe. Hermano, jamás olvidemos que la voluntad de Dios no solamente es hoy, sino siempre. Siempre Dios estará pendiente en nosotros y estará para nosotros. Vuelva su mirada al Señor. Sométase al Señor, deposítese en las manos de Dios y Él va a hacer milagro en su vida. Iglesia de Olla del Carmito, declárate que tú estás en victoria. Pero más que declararlo, créelo que tú estás en victoria. El Señor te ha colocado en una posición de victoria, en una posición para que tú proyectes la gloria de Él. Usted se imagina, hermano, que cuando salgan los hermanos que están aquí, salgan por ahí por las calles declarando milagros, pero no declarándolo de boca, declarándolo porque lo creen. Oye, pero todo el mundo va a ver qué es lo que está pasando en la iglesia de la Olla del Carmito. Mira, aquí había un enfermo y vinieron los hermanos de la Olla del Carmito y oraron por él y se sanó. Mira, yo no tenía para pagar la deuda y los hermanos de la Olla del Carmito vinieron y declararon que mi deuda estaba saldada. Al otro día se saldó. Mira, yo no tenía ni para la comida y vinieron los hermanos de la Olla del Carmito y oraron por mí y declararon que yo tenía comida. ¿Y tuve comida? ¿Qué usted cree que va a suceder con la Olla del Carmito? Va a venir a ver qué está pasando aquí. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús cuando Él declaró ese milagro? Oye, todo el mundo corrió para allá. Corrió a ver la fama. Dice que se expandió la fama. Aquí la fama de la iglesia, de la Olla del Carmito, tendrá que expandirse. Porque aquí están produciendo milagros. Cosas sobrenaturales van a suceder. Y las cosas sobrenaturales son mayores. Porque los milagros operan cuando lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y cuando usted está en el Señor, eso imposible del hombre se hace posible. Hay un coro, hermanos, que está en Isaías 35:5. Y es ese coro que nosotros vamos a cantar. Porque poderoso es el Señor. Y nosotros vamos a ver, cantando ese coro, que nuestro Dios es poderoso y que Él abre los ojos a los ciegos y que abre los oídos a los mudos.